Esta es mi voz, pero si quieres te la presto. Si lo necesitas, puedo ser una mujer dulce, comprensiva, que te acompañe, que te conforte y te haga sentir bien. Emotiva. Tenemos que aprender a abrir nuestro corazón y ser capaces de dar siempre que veamos una necesidad. También puedo ser una chica relajada, dinámica, divertida. Ya tienes una toalla a tu medida. Solo Sabatins va contigo. Puedo ser una mujer sensual, atrevida, con la que puedas soñar y echar a volar tu imaginación. ¿Qué tienes en mente? También puedo ser profesional, seria, madura, que te inspire seguridad y fuerza para tu comercial institucional. Vivir mejor, gobierno federal. Una mujer cómica, paranoica, dramática y sentimental, platicadora, entretenida, loca, paranoica y como tú quieras que suene tu empresa. Contáctame, mi nombre es Natalia León, comunícate conmigo al 3311 456206. Juntos haremos de tu proyecto todo un éxito.